Y les cuento que este año abrazo las 4 décadas de actividad periodística ininterrumpida. Y ustedes se imaginarán la significación que tiene para un trabajador independiente este tiempo. En ese transitar por la comunicación, CX36 Centenario ocupa un lugar muy, muy especial en mi corazón. Fue desde mis ya lejanos primeros años de actividad profesional un real faro guía que me definió y me reafirmó en las formas del ejercicio de la libre comunicación, esa libre comunicación que se basa en humanidad a partir de la solidaridad, de la batalla en favor de lo justo, siempre cercanos a la gente, al sentir popular, siendo la voz de los sin voz, y que se convirtió, por ende, asumo, en mi ley de vida profesional, no por acaso, sino a partir también de valiosos y consecuentes compañeros. Entonces, ¿cómo no celebrar, cómo no sentirme honrado cada ocasión en que me acerco a ellos y a ustedes, su fiel audiencia, que le dan sentido además al trabajo? Quiero enviarles un fuerte abrazo oriental artiguista desde Cultura FM y Radio CCE, las emisoras oficiales de la prestigiosa Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos, todos mis compañeros, a mis compas, Ángeles Valparda, esa voz valiosa, mujer generosa, a Hernán, a Marcelo, a Emiliano, a Daniela, y a quienes, bueno, por supuesto, desde prensa cuentan a diario también la otra noticia, esa que los grandes medios ocultan. Salud Fabricio, José Luis, salud Macarena, los sigo desde aquí, desde la altura, y desde acá va el cariño y mi gratitud por su aporte de defender y dignificar el trabajo del comunicador y el periodismo. Adelante siempre, compañeros. Gracias a Álvaro Márquez, que nos dejaba este mensaje emocionante realmente. Sí, sí. Estamos muy agradecidos desde Ecuador, y también reafirmando su vínculo, a pesar de estar a unos cuantos kilómetros, con este país y con la comunicación y el periodismo también. Eligiendo el oriental, ¿no? También nos escribió un mensaje que es muy bueno y muy, muy emocionante también. En este caso nos lo hizo llegar de forma escrita Jorge Mahfoud, que ahora después lo vamos a leer, sí, porque ya tenemos a Sandra Barón, nuestra compañera, directora de la radio, que está ahí, que ninguna, no podía faltar. Ninguna de las dos cosas es menos que la otra. No, es tan directora como compañera. Son las dos cosas así, con mayúscula. Bueno, Sandra, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría este paso grandioso que da la radio, el trabajo que han hecho los compañeros ahí, sobre todo con tanta juventud, todo lo que, con el entusiasmo que lo hicieron todo prácticamente con los mínimos recursos. Cierto. Pero la verdad que es un orgullo. Lo primero que hice hoy a las 6:30 fue poner el informativo para verlos. Y bueno, a pesar de que no pueda ir de ahí por circunstancias que bueno, igual voy a estar en alguna parte, en algún momento, ¿no?, del día, pero para mí es una gran emoción, sobre todo me imagino para Ángeles, por ejemplo, que hace tantos años más que yo, las cosas que se han pasado en la radio. Hoy hablaba con una amiga el tema de todo lo que hizo la radio cuando a Chávez lo apresó la derecha en Venezuela, cuando trajimos cuando hicimos la marcha contra Bush, cuando Ángeles con Germán Araújo, con Juan Carlos López, con Carlos Castillo, hicieron aquel plebiscito grandioso en el 92 que se ganó de que no se privatizaran las empresas públicas, ganó la papeleta para que no privatizaran, porque este es un pueblo que ha luchado constantemente contra las privatizaciones. Viéndolos y escuchándolos y viendo los mensajes de la audiencia, que también es parte de este paso que da hoy la radio, por supuesto, uno se siente muy emocionado, sobre todo ustedes ahí, más bien lo que deben estar es muy nervioso porque están los primeros ajustes, está todo eso. Pero el que los escucha y sobre todo el que es partícipe directo de todo ese trabajo de tantos años, sinceramente es muy, muy emocionante. Yo me imagino, Sandra, así como vos pensabas, yo pensaba, Sandra, todo lo que has visto vos pasar por esta radio, que ahí nombrabas unas cuantas cosas, la transmisión cuando estuvo Fidel aquí en Uruguay. Eso mismo, cuando estuvo Fidel Castro, a mí me tocó como si fuera un premio, una invitación para ella a verlo de la explanada, y me recordaba cuando ustedes transmitían que sacaron los parlantes para afuera, que la gente podía escucharlo a Fidelis y que no lo iban a dejar por seguridad salir al balcón, pero él sentía los aplausos de adentro y tuvo que salir al balcón porque, bueno, todos sabemos cómo era Fidel, que impresionante. Se paseó por todo el balcón. Sí, todo. Me acuerdo cuando vino el hijo del Che, Camilo, que yo no estaba en la radio. Es cierto, que estuvo acá en la radio. Estuvo ahí en la radio. Tantos recuerdos, tantas luchas, inclusive, y la voy a decir porque hay que decirla, la lucha que hicimos cuando éramos parte del Frente Amplio. Sí. Y bueno, cuando vimos que el Frente Amplio desviaba su curso y que ya no podía, incluso están llegando al poder de esta radio, decidió abandonar el poder, pero seguir como Rodríguez, Derecho para el Pueblo. Sí. Y ahora, claro, porque todo lo que se ha vivido, pero las emociones nunca terminan. Ver la radio ahora con tantos jóvenes, con jóvenes tan, no solo los que van a la radio, los otros jóvenes que pasan por ahí, que todos sabemos quiénes son, tan formados, tan dispuestos a la lucha, tan entusiasmados con todo lo que hicieron, que uno ya recién con 66 años, capaz que no lo transmite, pero es emocionante, da como una emoción cuando uno los ve llegar ya arrollando así para adentro. Y después de tantas cosas vividas, ¿no? Que fueron momentos duros, que para un compañero atender los teléfonos, Juan, en aquellos momentos que decidimos abandonar al Frente Amplio, porque esa herramienta que decían que había, ya no tenía arreglo y estaba oxidada y estaba, ya se había descompuesto. Los compañeros que estaban ahí atendiendo los teléfonos, recibiendo los insultos y todo, tenían que ser el Che para aguantar todo lo que les decían, porque era impresionante. Pero bueno, es una gratificación hermosa poder continuar la lucha, poder ver que hay gente que está dispuesta a seguirla. Aunque te digan, pero ustedes que no sacaron ni un diputado, sí, pero continuar con los principios, mantener los principios en alto, de aquellos propios compañeros, además, que fueron fundadores de esa fuerza, que uno escucha aún hoy día los discursos de aquel 26 de marzo del 71 y todavía se le pone la piel de gallina, es impagable. Sí. La tranquilidad que tiene esta radio y la organización que está atrás, permítame decirlo, es enorme. Y nuestros amigos, nuestros aliados, los que aún siguen apostando por la radio, porque a pesar de, ya ahora no puedo decir que está atadita con alambre, porque con, a pesar de tener los problemas económicos que tenemos, ahí se ha cambiado la consola, tenemos una planta emisora nueva, tenemos un transmisor nuevo, los compañeros que trabajaron, que no los quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme de alguno, pero los jóvenes que instalaron todo para que este streaming se hiciera posible, con dignidad, sin lujo, por decirlo, hasta tuvo que venir un compañero que lo hizo voluntario, que es carpintero, que se llama Juan, tuvo que agrandar un poco la mesa para que esta transmisión saliera bien. Juan, bueno, y Miguel, un abrazo para ellos. Sí, un abrazo. Ay, el padre, sí, Juan y Miguel, exacto. Ver los saludos que le mandan por el YouTube, que bueno, lamentablemente no lo puedo tener, pero ando con el celular con la radio prendida para todos los lugares que ando acá. Claro. Y la verdad que no me preparé nada para decirlo, sinceramente. No, pero porque eso es lo que corresponde, Sandra. Me parece que está muy bueno todo lo que dijiste y que nos dará, creo que está muy bueno haberse centrado en el reconocimiento a los gurises, a los jóvenes que han posibilitado todo esto, pero que además no es solo por la parte tecnológica, que puede cualquiera decir, y claro, los veteranos que están ahí no saben, entonces los jóvenes hacen eso. No, desde el punto de vista político, ideológico, son los que aseguran que la 36 siga para adelante, siendo la misma, pero con las herramientas de hoy, ¿no? Entonces, es muy bueno y creo que dará, para en otros momentos, no ahora, decir que ayudan a reivindicar la palabra renovación, porque en una época uno escuchaba renovación y se te paraban los pelos, porque renovación quería decir destruir lo que había, retroceder, y dar muchos pasos para atrás. Sí. Y en este caso, estos jóvenes, sin hacer drama, sin matar a nadie, van para adelante y claro, llevan el carro lo más adelante que se puede en este momento. Renovación, siguiendo hablando de lucha de clase, renovación, siguiendo acusando y señalando al imperialismo, con todo lo que está pasando ahora, con Palestina, que es terrible, con lo que pasó en Río Janeiro, con lo que pasa en la Argentina, con el riesgo que tendríamos que estar movilizándonos ya porque los yanquis, como decían ellos siempre, América para los americanos, y ya han puesto los barcos ahí frente a Venezuela, ya tendríamos que estar protestando por eso en la calle, pero bueno, todo lleva su proceso y la radio es una herramienta muy importante. Yo hoy me acordaba cuando lo de Chávez, y las radios tuvieron un papel importante en aquel momento, sobre todo las radios comunitarias, y nosotros cumplimos nuestro papel con una radio que no es comunitaria, es una radio que está dentro del sistema, que tiene que pagar BPS, tiene que pagar DGI, tiene que pagar la luz, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, pero podemos decir con toda tranquilidad que somos una radio de izquierda, que somos una radio antiimperialista, y que si tenemos, a pesar de nuestra pobreza, rechazar aviso como lo hemos hecho, lo rechazamos. Exactamente. Bueno, tenemos que ir dejando por acá, Sandra, ¿no? Sí, me parece bárbaro que continúe, sobre todo recibiendo esos saludos tan hermosos. Y conversando también con otros protagonistas de la radio, claro, y de la historia de esta radio. Un recuerdo, por nombrar algunos, un recuerdo para Pitoto, un recuerdo para Rubén, un recuerdo para Nelson, un recuerdo para Ayrton, un recuerdo para tantos compañeros. Para Renato. Que aunque ni siquiera hayan conocido la radio, son partícipes de esto que nosotros tenemos hoy. Sí, nuestros compañeros caídos en la lucha. Sandra, gracias. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Sandra Barón, directora de La 36.